buenas noches, buenos días, buenas tardes, feliz domingo para todos. Aquí estamos en la Nacional Rock una vez más, como siempre, cuando empieza el domingo en la 93.7 Los Corolla. Alejandro, ¿cómo va eso? Terminando un mes, empezando otro. Empezando otro. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, oyentes de la Nacional Rock? Muy buena música para hoy. Hemos vivido una semana muy intensa. Bueno, los hinchas de San Lorenzo, como yo, venimos... ¿De dónde? Hechos mierda. Semana, ya la semana pasada fue terrible. Sí. Hemos vivido... Mira, todavía estoy con un poco con tos, de lo que hemos gritado. Bueno, ahora esta semana también, se define mañana, pero estamos muy, muy complicados de salud, porque claro, no es para cualquiera. Ya los de River se desahogaron rápido, después de todo un año. Bueno, nosotros estamos en carrera en la Copa Libertadores. Bueno, Boca muy bien, pero como hincha de San Lorenzo, que yo lo he vivido con mis hijos, en familia, venimos de una semana intensa que todavía no ha terminado y esperemos que mañana termine con salud. ¿Terminará algún día esa semana intensa de San Lorenzo? ¿Terminará? Aparte de San Lorenzo, han pasado muchas cosas en la semana. Sí, pasaron muchas cosas de todo nivel, algunas a nivel dolor y otras no. Fue una semana de invierno y primavera, ¿no? Porque hemos tenido, hace tan poco que empezó el invierno, hemos tenido mucho frío y al otro día una primavera cero, ¿no? Hubo un miércoles de paro, que fue la semana también. Sí, para cómo olvidarlo, cómo olvidarlo. De la actualidad de esta semana, los muchachos con los micros y los camiones en la plaza. Qué quilombo el tránsito, ¿no? Sí, fue un, bueno, fue un paro raro, pero bueno, después vamos a ir hablando de... Seguramente durante el programa de lo que ha pasado en la semana. Seguramente tendremos la visita hoy del gran Charlie, como todos los fines de semana. ¿Habrá ranking de Trubalá hoy? ¿Está viendo Charlie la televisión hablando de la semana? Estuvo Calamaro en la tele. Estuvo Calamaro, ¿lo habrá visto Charlie? Sí, el día que estuvo Calamaro, yo creo que Charlie estaba viendo a Fabiana Cantilo en otro canal. ¿Seguro? Sí. Seguro, sí. Porque hubo algunos comentarios. Después me contaron que Calamaro se quedó despierto toda la noche. Sí. Y cuando comenzaba el día miércoles, seguía puteando por Twitter a todos. Pero a todos. A todos. ¿A quién, por ejemplo? En general. Dice, yo no respondo. Estuve toda la noche, otra noche más sin dormir. Ustedes son todos, vuelan. Las cosas que ponía el Salmón. Sí, en Twitter, dignas. Sí, inolvidables. Es una radio de rock, una radio de muy buena música, y Calamaro siempre lo escuchamos y comentamos todos sus trabajos y las cosas de él. Esta semana vamos a tener que hablar de su participación en lo de Marcelo, cosa rara. Por eso, ¿eso lo dejamos para cuando venga Charlie? Puede ser. Y Trulalá arde porque estamos de estreno cinematográfico, una nueva estrella. Ha nacido Larguirucho, que habría que preguntar qué clase de gente es Larguirucho. Hay que ver, ¿no? Si Larguirucho ve Madagascar, si profesor Neurus, ¿qué opina de la era de Hielo 4? Muy buena Blancanieves y El Cazador, porque hay que decirlo, ya no para niños, ¿no? Se vienen las vacaciones de invierno, seguramente nosotros desde este humilde espacio también vamos a recomendar espectáculos para los chicos, para teatro, cine, pero seguramente Larguirucho va a tener mucho que ver en estas vacaciones de invierno. Y hoy el ranking de Trulalá con Los Corol viene con todo. Esta es la Nacional Rock, estamos en 93. Yo con un poco de tos, disculpen. Ahí está con tos porque ustedes salen de San Lorenzo. Y no fumo. Y eso no tiene... Claro, pero esas cosas que te produce el fútbol van más allá de lo físico, ¿eh? Te dañan en lo emocional. ¿Te adañan o no? Nuestro querido operador en esta noche madrugada aquí en la Nacional Rock me dijo, pulpo, miren el tema con que Los Corol van a arrancar este programa. Mira. Yo no solo lo voy a ver, sino que lo voy a escuchar. ¡Buejeje! Venga. Contra la marea les cuesta luchar. la música en la National Rock, y aquí estamos. Primero de julio, empezó julio, ¿dónde estábamos en el 74? Éramos muy chiquitos. Yo estaba en segundo grado en la escuela Esteban Echeverría con mi maestra Estela, y me acuerdo ese primero de julio, estamos transitando ya los primeros minutos, en segundo grado, el fallecimiento de Perón, y nuestra abuela Clarita llorando frente al televisor, obviamente en blanco y negro, y nos contaba, y nos hablaba de Perón, y nosotros la miramos a la abuela. Fue un momento muy fuerte, me acuerdo, recordando nuestra niñez en la escuela primaria, los guardapolvos blancos, y obviamente duelo, me acuerdo de duelo, y sin ir al colegio, y nos explicaban por qué no íbamos días y días y días de duelo. Nos vinieron a buscar al colegio, ¿no? Acordémonos que nos vinieron a buscar al colegio, y claro, lloraba. Y nos habíamos portado bien ese día, justamente. Nos vinieron a buscar, pero nos portamos bien, justo ese día. Estábamos ahí en la escuela, nos vinieron a buscar, y nos retiraron. Y no sabemos por qué. Hasta que nos explicaron. Y entendimos. Vos eras más grande, vos tenías 9 ya. Dos años más. Diego tenía 5, Diego no estaba en la NEA. Claro, a la vuelta. Diego estaba en el jardín. Y impresiona, y qué imágenes, ¿no? Uno recuerda más allá hoy con una perspectiva histórica, pero cuando uno es chico y pasan esas cosas, y el velorio, la cámara del velorio, la cosa lúgubre, ¿no? Necrofílica, del plano corto de un ataúd donde había un tipo que había hecho historia durante horas y horas y horas. Fue, hoy uno lo ve en perspectiva histórica, pero siendo chicos. Lo hemos vivido. Hoy ya uno sabe, por ejemplo, cómo tituló Rodolfo Walsh en el diario Noticias, o cómo tituló Crónica, que dicen los que se dedican a estas cuestiones del análisis de los medios, que fue uno de los mejores titulares en la historia de nuestro idioma. Recuérdelo, hermano. Era una letra, no, se dice letra sangre por el tamaño de la tipografía, era gigante, era no la mitad, pero casi la mitad del diario Crónica, y una sola palabra que es murió. No necesitaba decir quién era, quién había sido, murió, ese era el titular. Y después, en otro orden, Noticias, diario donde está Rodolfo Walsh, tuvo una bajada histórica también, pero más desarrollada. Se lo va a recordar seguramente en el día de hoy, en estos días con actos y con conmemoraciones a Juan Domingo Perón. Estamos arrancando este primero de julio del 2012. Decimos que va a haber buena música. ¿Cuáles son, Adrián, las vías de comunicación para que la gente se haya enganchando en la sintonía de los Corol en la Nacional Rock? Si tenés radiotelegrafía, podés insistir con 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos, que es SOS. Pero si tenés email, lo mejor es el correo electrónico. Aquí estamos en Corol. Acordate que esto va con K de kilo, Corol, Con K de K. Con K de K, Corol, @radionacional.gov.ar. Y que esta radio, además de escucharla en el 93.7, ahí mismo, en la www.radionacional.gov.ar, la vas a encontrar dentro de todas las propuestas que tiene la radio pública, la Nacional. Y entre los primeros 15 mails o 20 mails de la gente que se comunica, vamos a hacer un sorteo y se van a ganar un Simonki, que en este momento está sentado al lado nuestro, ya está vivo. ¡No! Es un Simonki de esa época, justamente, de la década del 70, ya tiene sus años, porque en esos años aparecían esos Simonkis, esos bichitos que uno ponía en el agua, y lo tenemos acá al lado. Y en el próximo bloque, el Simonki, y esto es verdad, en primicia exclusiva, el Simonki va a hablar con nosotros, porque uno dice, pero hablan. Tienen vida, hablan. ¿De qué hablarán? ¿En qué idioma? Bueno, los Corol con un Simonki en el próximo bloque aquí hablan, en la Nacional Rock. No lo estoy viendo. Bueno, de eso se trata, pero ahora entre block and block viene el rock. Venga. También solía amar a medio país. Trenzas que olvidaban toda novedad. Maratones de la fe, el vuelo sin fin. Puedo ser yo o lo que vos pedís. Sin raíz. tener la vida de una niña feliz. Solo por hoy mis ojos te miran, solo por hoy mi amor no es mentira. Solo por hoy vas a tener la vida de una niña feliz. A tener la vida de una niña feliz.